cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión en este jueves, ya a puntito de poner pues prueba al fin de semana, 8 de septiembre del año 2016, y aquí pues como siempre encantadísimo de compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com. Ya sabes que te lo comento al principio, hay varias modalidades para escucharnos a través de los reproductores de Radio Esperantia, Maratón Podcast y Esperantia, las3com.com, los reproductores que encontrarás en donde, si te descargas una aplicación que se llama TuneIn, pues en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, poniendo en el buscador radioesperantia.com, nos escuchas a las mil maravillas. También si sintonizas pues alguna de las emisoras de FM que a estas horas o del día pues se sintonizan nuestros programas, y si no te sirve todavía, pues no te preocupes, porque tienes la opción de los podcasts, que puedes descargarte o bien de esperantia.com. ahí tienes que compaginarlo, compartirlo con otros contenidos, pero bueno, si pones la etiqueta Confusión ahí tienes todos, o en radioesperantia.com te vas a programas, música, Confusión, y ahí lo tienes todo, incluso pues todas las formas para contactar con nosotros. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor y que espera, por supuesto, que disfrutes con la selección musical que hemos preparado para esta jornada de jueves. Y vamos a comenzar con un saxofonista. Yo lo conocí hace tiempo que, bueno, pues empezaron a comercializar música de este tipo, y uno de los primeros era Richard Elliot, con uno de los primeros trabajos en solitario. Tiene una carrera impresionante, él forma parte de la banda Tower of Power, es californiano, bueno, él nació en Glasgow, pero bueno, es californiano de toda la vida, y lleva por libre pues un montón de tiempo haciendo maravillas. Este 2016 presenta un discazo que se llama Summer Madness. No sé por qué este año me parece todo bueno lo que está llegando. Hay otros años que vas discriminando un poquito más, pero este año es que disco que llega, disco que me encanta. A lo mejor soy yo que va pasando los años y me siento de otra forma, ¿sabes? Pero bueno, que es bastante curioso. Otros años no me había ocurrido. Y además vamos a comenzar con un tema que lo empecé a escuchar, digo, esto me suena. Pues claro que me sonaba. Es del álbum Carnival, se incluía el original, el álbum Carnival de Spiro Gyra, que precisamente estrenábamos ayer su nuevo trabajo, un recopilatorio de sus años en Heads Off. Y esta es la versión que se marca el señor Richard Elliot, un pedazo de disco, Summer Madness, que suena así de bien. Bienvenido, sin perder un instante, aquí comienza Confusión. Cachaca. We'll be right back. espectacular sonido de esta versión del Kasasha del álbum Carnival de Spiro Gyra, que precisamente, y no estaba preparado, pues lo presentamos ayer, que tiene un nuevo trabajo, un recopilatorio de los años en Heads Off. Y ya se me olvidó decirte que se dice Spiro Gyra, no Spiro Gyra ni cosas de estas. Spiro Gyra es el nombre de un protozoo, un nombre latino. Y cogieron el nombre Spiro Gyra. Richard Elliot, nuevo trabajo para este 2016, Summer Madness, Kasasha, el tema con el que hemos empezado. Música que espero que te encante. A mí, desde luego, cuando estaba haciendo la selección, me ha hecho pasar muy gratos momentos. Pues seguimos, que esto pues no acaba más que empezar, como acabar de apreciar. Nos vamos con otro pedazo de fenómeno, el guitarrista Yelando Johnson. Un pedazo de disco de Journey, This Time It's Real. Guitarrista Yelando Johnson, es bajista, además lo llaman el príncipe Prince, The Prince, no Prince, el que se lo fue hace ya una temporadita, Roger Nelson, The Prince, The Bass Prince, Yelando Johnson, The Journey, un pedazo de trabajo que presenta también este 2016, y nos hemos quedado con este This Time Is Real, un bajista de estos magistrales que nos encanta escuchar a menudo aquí en Confusión. Siempre en radioesperantia.com. This time is real, Yelando Johnson. Cambiamos de instrumento, nos vamos a los vientos de nuevo. La flautista Kim Scott, Sicy. nuevo trabajo también para este año de la flautista de Birmingham, no en el Reino Unido, sino en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Kim Scott Sisel, lo que está escuchando, de un álbum que presenta estos días, Southern Hate. Además, me ha alegrado mucho escuchar este sonido de Kim Scott, porque los trabajos que tenía últimamente eran demasiado empalagosos, un pelín empalagosos. Demasiado mainstream, demasiado comercialotes, ¿no? Y en este disco creo que se está saliendo. Y ha salido, valga la redundancia, redondito. Pues esto es Confusión y nosotros continuamos junto a ti, juntitos, tú y yo. De nuevo con Jaime, Soul Wapping of Time, de este Dancing in the Moonlight. Y bueno, pues algún fallecito habrá habido. Bueno, nada, esto se arregla. Lo que te decía, que Tim Barnes es un productor, arreglista, un Juan Palomo de estos habituales. Que nos proponen siempre música fantástica. Además, el apellido me costaba escucharlo y me costaba recordarlo. Y el tema, pues al final, pues con la mnemotecnia, me acuerdo del señor Barnes de Los Simpson. Y ahí pues me acuerdo. Bueno, nada, Jaime Soul, el productor, arreglista, compositor, multiinstrumentista Tim Barnes. Jaime Soul, Weapon of Time, lo que escuchas de este Dancing in the Moonlight. De California también nos llega este pedazo de trompetista. Otro discazo que nos ha llegado en los últimos días, una verdadera pasada. Espero a ver si arreglo el problema del micro, que debe estar embrujado. Bueno, el duende de la radio, que hace tiempo que no aparecía. No he tocado nada, o sea, micro cable, simplemente subo el potenciómetro correspondiente, pero bueno, de buenas a primeras ha dejado de funcionar. Una cosa rarísima. Stephen Quain Junior, quien sabía, este pedazo de álbum, Leap of Faith, salto de fe, de un gran descubrimiento que hemos hecho en los últimos días, ya te digo, un discazo. Él es trompetista y es californiano, Stephen Quain. Y nosotros seguimos aquí en Confusión. Todavía mucho tiempo por delante, mucha música para escuchar y compartir juntitos, tú y yo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Otro disco también fantástico de este pedazo de saxofonista, Vernell Andrew, All for Love, Better With You, lo que escuchas. En este punto, que casi casi estamos en el ecuador del programa, te mandamos el cordial saludo, por supuesto la cordial bienvenida, y te recordamos que si deseas escuchar no solamente este, sino el resto de programas que te acabas de incorporar, los tienes todos en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues 675, creo recordar, con este. Y también allí mismo pues tienes todas las formas para contactar con nosotros, correo electrónico, cuenta de Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera, y todos los podcasts. Vernell Andrew, lo que nos propone para este año 2016, que ya te digo, ha sido un año muy muy florido. Bueno, lo sigue siendo, no es que haya que hablar en pasado, porque fíjate, estamos en septiembre, 8 de septiembre, pues quedan 3 meses y pico. Y si nos llega música, pues al ritmo que ha llegado durante todo el año, pues todavía nos quedan por escuchar verdaderas maravillas. Verne Laundrio, Beta With You, de este pedazo de álbum All For Love. Holandeses, Tristan Trouble, de su álbum Lifestyle. Era una banda holandesa que nos encanta. Ya escuchamos sus anteriores trabajos y este año el que nos ha propuesto Lifestyle es una delicia. Llevamos ya durante toda la semana escuchándolo y creo que no defrauda. Pues seguimos y nos vamos con una pedazo de vocalista, Carol Duboc. Y el tema te lo voy a presentar porque es una versión, pero es una versión un poco extraña, ¿sabes? Aunque la autora del tema principal creo que lo ha probado. Bueno, me consta que le parece muy bien, porque si no, no tocaría el piano con Carol Duboc, que es el Forget Me Not de Patrice Wassen. Y habrás que una versión un poco rara, extraña, casi irreconocible. Forget me now. I want you to remember. Those were the times we had, sharing a joy that we thought last. Memories of love and affection never really was just like a dream. Was it the simple thing? will always love you forever. It's not hard to believe. Clasicazo del año 82 de Patrice Wassen, que es la que toca el piano con la vocalista Carola Duboc, vocalista, compositora, pedazo de músico de Missouri. Nuevo trabajo también, se llama Abre las cortinas, Open the Curtains. Y un pedazo de versión. El otro día te decía lo de Lovely Day, que tiene un montón de versiones, pues el Forget Me Nots ya ni te cuento. Tenemos que añadir una más, la de Carol DeBock. Pues seguimos aquí en radioesperantia.com y nada, encantadísimos de disfrutar contigo un día más de toda esta música. Ya sabes, entre las 11 y las 12 en directo, una hora menos en Canarias, o también a lo largo de la programación del canal 1 de radioesperantia.com o a veces del canal 2 cuando nos ponen. Pues seguimos, un indicativo y a continuar. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Yo, Block, when you looking in the mirror, tell me what do you see? Tell me what do you see? Tell me what do you see? When you're looking at the mirror, tell me what you see. I don't know why, and my biggest enemy. So when you're looking at the mirror, at the flex on. Get your flex on, get your groove on. We gotta get a move on, we gotta get a move on. Thank you. at the mirror at the flex on. Get your flex on. Get your groove on. El lunes abrimos la temporada con este pedazo de descubrimiento, el trompetista Randy Block. It's haven't seen, else haven't heard. Reflection, lo que escuchas. Randy Block toca la trompeta y el vocalista Skylar Whitmore. Disco impresionante, de verdad, cuando los empecé a escuchar digo, qué pasada. Y como te comenté el lunes, si Miles Davis seguirá entre nosotros, seguramente pues es más o menos lo que estaría haciendo ahora mismo. Sobre todo el tema que escuchamos el lunes y que volveremos a escuchar porque es un temazo. Rodney Blocker, nuevo trabajo para este 2016, todo un descubrimiento. Alguien que ya conocemos de sobra es el saxofonista Paul Taylor, que tiene nuevo material también, Countdown, para este 2016, Club 702, Club 702. Saxofonista que nos encanta, Paul Taylor. Ya ni me acuerdo del tiempo que hace que venimos proponiendo su música fantástica siempre. Countdown, el título de este álbum que presenta el 2016, y lo que escuchas es Club 702. Y seguimos ya pues los 15 minutos que nos quedan. Vamos a ver, sí, más o menos va a entrar todo perfectamente. Hoy no vamos a tener ningún problema de ajustes. Paul Taylor, Countdown, nuevo trabajo que es una pasada también. Se llama Eric Montgomery y lo hace así de bien con este Shake It Up. Freedom, también nuevo trabajo para este 2016. Pedazo de teclista y pedazo de disco Freedom se llama esto que presenta Eric Montgomery. Ya lleva sus años, tiene pues 6, el 2010, Shake It Up, este fantástico teclista y organista norteamericano, Eric Montgomery. Y seguimos, nos vamos con otro flautista. Seguro que te suena Bradley Linton, Sunday in San Diego. Fíjate qué bien toca la flauta este hombre. Thank you. flautista que también nos encanta, Bradley Layton. Sunday in San Diego, lo que escuchas, nos vamos con un indicativo y ya la traca final, Yasanova con Clara Hill, Jeffrey Smith y Darryl Miller, para poner el punto final ya al programa de hoy y emplazarte para el de mañana. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Músicos, DJs, berlinesa, Yasanova, en esta ocasión con la vocalista Clara Hill. No Use, una delicia. Siempre, siempre escuchar a Yasanova con este sonido que siempre, siempre nos encanta. Pues seguimos y ya, pues prácticamente para decirte adiós, nos quedaremos con el guitarrista Jeffrey Smith, que tiene nuevo material también. Just Let It Ride. Thank you. Little Ride, la música de Jeffrey Smith, guitarrista. Dreams and Visions, terminado en ZR2, es el título de lo que nos propone para este 2017, también un discazo. Pues nada, ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo de radio contigo, este tiempo de música en radioesperantia.com, y como nos gustó tanto, volveremos mañana. Será viernes, 11 de la noche, una hora menos en Canarias, para los directos. Pero si no llegas a tiempo, tampoco te preocupes mucho, porque tienes el formato podcast que podrás descargar y escuchar en esperantia.com junto al resto de contenidos, o bien en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy ya tenemos 675 podcasts disponibles. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices. Hasta entonces, Darwin Miller, esta cosa llamada amor. Bye bye.